Hoy, 13 de abril, nuestra iglesia recuerda a San Martín I, Papa y Mártir. Oriundo de Todi y diácono de la iglesia romana, Martín fue elegido Papa para suceder al Papa Teodoro, muerto el 13 de mayo del año 649. Inmediatamente demostró mucha firmeza en la conducción de la iglesia. En efecto, no pidió ni esperó el consentimiento para su elección por parte del emperador Constante II, que un año antes había promulgado el Tipo, un documento en defensa de la tesis herética de los monotelistas. Para acabar con la difusión de esta herejía, a los 3 meses de su elección, el Papa Martín convocó en la Basílica Lateranense un gran concilio, al que fueron invitados todos los obispos de Occidente. Martín, acusado de haberse apoderado ilegalmente del alto cargo pontificio y de haber tramado con Olimpio contra Constantinopla, fue llevado por mar a la ciudad de Bósforo. El largo viaje, que duró 15 meses, fue el comienzo de un cruel martirio. Durante las numerosas escalas, no se permitió a ninguno de los fieles que salieron a saludar al Papa que se acercaran a él. Al prisionero no se le daba ni siquiera el agua para bañarse. El 17 de septiembre del año 654, llegó a Constantinopla, fue colocado en una camilla y expuesto durante todo el día a los insultos del pueblo, y después lo encerraron durante 3 meses en la cárcel Prandiaria. Después comenzó un largo y extenuante proceso, durante el cual fueron tales las sedicias que le hicieron murmurar al imputado: «Hagan de mí lo que quieran, cualquier clase de muerte será un bien para mí». Degradado públicamente, desnudo y expuesto a los rigores del frío, y encadenado, fue encerrado en la celda reservada a los condenados a muerte. El 26 de marzo del año 655, lo hicieron partir secretamente para el destierro en Crimea. Sufrió el hambre y padeció el abandono más absoluto durante 4 meses más, hasta cuando la muerte le llegó, agotado en el cuerpo pero no en la voluntad, el 16 de septiembre del año 655.